que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buenos días, amigos, amigas en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en viernes 21 de febrero del año 2014. Finalmente es viernes. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Le damos a usted la más cordial bienvenida. Este viernes, en Voces sobre la Mesa, analizaremos la coyuntura política y social de Venezuela, las acciones y reacciones que han generado las recientes movilizaciones, tanto de la oposición como del oficialismo. Escúchenos en aler.org y esta emisora. Y en efecto será un día para reflexionar y hacer análisis en torno a esta coyuntura que vive desde hace más o menos una semana Venezuela, hechos de violencia que se han registrado, diferentes acciones, reacciones tanto de el gobierno como de la oposición al gobierno. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en el estado de Táchira, donde se registraron conatos de violencia y hay saldos también en este sentido? Es lo que vamos a actualizar a esta hora de la mañana con nuestro compañero Javier Barrios de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están ustedes, amigos de América Latina? Efectivamente, el gobierno ha enviado dos batallones al estado Táchira, ubicado en la parte occidental del país, en una zona andina con frontera con Colombia. Allí los cuerpos de seguridad y militares han tomado distintos sitios estratégicos y se ha prohibido el porte de armas. Están patrullando constantemente. Nos reportan que en estos momentos de iniciativa hay cierta cámara que tiene que ser seguido que va a ser fiscal, el transporte público no está fluyendo como siempre. También los servicios de internet y telefonía han fallado un poco. Sin embargo, el gobierno promete restaurar el orden en las comunicaciones. Representante de la oposición, Aprile Radovsky, que es gobernador del estado de Miranda y fue candidato presidencial, ha llamado al diálogo y ha criticado a los sectores violentos que han desarrollado destrucción. Vamos a escuchar lo que dijo Aprile Radovsky. Bueno, el gobierno, ustedes quieren que le dar a los que están protestando un diálogo, pero el diálogo no es homólogo, no puede, el diálogo no es para escuchar lo que el gobierno quiere decir, el diálogo es para escuchar lo que las personas están pidiendo y el gobierno tiene que asumir un compromiso con ellas para darle respuesta. Así es que hay un diálogo en el país. Ahí estaba Capriles Radovsky. También sectores estudiantiles han pedido la intermediación de la Iglesia Católica para que sirvan de intermediarios en los diálogos y también garantizar el respeto a los derechos humanos. También se destaca que el presidente Nicolás Maduro ha solicitado que se investigue el canal de televisión CNN para evaluar su programación, que destaca que Venezuela es un país en guerra civil y Maduro ha pedido que pudiera salir el canal de televisión. Para sacarlos de Venezuela y no se va a hacer en Venezuela. Ya basta de propaganda de guerra. No acepto propaganda de guerra contra Venezuela. Así está la situación, sin embargo, las ciudades y los estudiantes y los manifestantes continúan trancando vías, que las Fuerzas Armadas patrullan. Sin embargo, ya se observa que algunos sectores de la sociedad comienzan como a cuestionar la parte violenta de la manifestación. El gobierno da garantías que hay control de todo el país. Regresamos con usted en Quito, Ecuador. Gracias, Javier, por ese detalle desde Venezuela. Teníamos dificultades también con el audio, pero relataba tanto la reacción que ha tenido el líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, pero además hacía referencia a lo que ha dicho el presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, en torno al manejo mediático que se está haciendo desde algunos medios a la situación venezolana. Continúa la situación de movilización y las reacciones de ciudadanos y ciudadanas también que están como criticando el que pues sí se puede salir a movilizar y hacer los reclamos, pero de la mejor forma, es decir, respetando los bienes públicos, y es lo que no ha pasado en los últimos días. Ha habido que enfrentamientos, pero además que se ha tratado de afectar los servicios públicos, el servicio de transporte colectivo y algunas infraestructuras del gobierno, de las instituciones estatales. Vamos a seguir en el día de hoy reflexionando en el programa Voces sobre la Mesa. Vamos a poner a reflexionar sobre este tema, qué es lo que está pasando, qué elementos están en juego. Así que le invitamos a usted a mantenerse siempre pendiente de la programación de Aler para América Latina y el mundo. Democracia en Ecuador. El fiscal general del estado, Galo Chiriboga. Todo listo para el voto electrónico. Dentro del plan operativo de seguridad. Elecciones seccionales 2014. Aler, CORAPE y Radio Católica Nacional del Ecuador se unen para ofrecerle la información más completa durante la jornada electoral del domingo 23 de febrero de 2014. Desde las 6:30 hasta las 19:00, sin interrupción. 50 radios en Ecuador, 1,200 radios en América Latina, 3 sistemas satelitales, 200 periodistas, unidos por la democracia en Ecuador. En su recta final, el proceso para llegar a los comicios seccionales del Ecuador del próximo 23 de febrero concluyó a las 12 de la medianoche de ayer la campaña electoral y a las 0:00 de hoy ha iniciado el silencio electoral. Estamos ya en contacto con nuestra compañera Sandy Chávez justamente para ampliar este tema. Sandy, buen día, bienvenida. Hola Chabelo, ¿qué tal? Buenos días. Ayer concluyó la campaña electoral y desde las 0:00 de este día viernes rige el silencio electoral, es decir, que ya no se pueden realizar, ya no se puede realizar proselitismo político y tampoco se puede dar a conocer en encuestas o posibles datos en torno a candidatos. También se ha establecido ya la ley seca que se prolongará hasta el próximo día lunes. Sin embargo, hoy se comienza ya la votación en algunos recintos electorales, como por ejemplo, las personas privadas de la libertad ejercen el día de hoy su derecho al voto este viernes 21 de febrero. También hoy votan las personas que se han inscrito dentro de este proyecto denominado voto en casa, es decir, personas con discapacidad que tal vez no pueden trasladarse a los recintos electorales. Podrán votar hoy. Las urnas serán llevadas a cada uno de sus hogares con la respectiva custodia policial, militar, de tal manera que se garantice también la seguridad del voto. Vamos a conectarnos inmediatamente con nuestra compañera Sandra Maya Flores. Ella nos explica más sobre estos dos procesos electorales que se cumplen el día de hoy. Adelante, Sandra. Desde las 8 de la mañana de este viernes 21 de febrero, los 241 privados de la libertad de los centros de rehabilitación social de varones, mujeres y adolescentes infractores de la ciudad de Cuenca realizarán el derecho al sufragio. Así lo dio a conocer el ingeniero Felipe Reyes, presidente de la Delegación Electoral de la provincia de La Suay. Exactamente, el día viernes 21 a las 8 de la mañana nos dirigiremos a los centros de reclusión de varones, a los centros de reclusión de mujeres, de adolescentes infractores, y vamos a recoger el voto de esas personas que están privadas de la libertad sin sentencia, sin sentencia condenatoria. ¿Cuántos son? Ya, bueno, son... Exactamente, 194 varones, 41 mujeres y 6 adolescentes infractores. De igual manera, se desarrollará el voto en casa para 39 personas mayores de 65 años de edad y para aquellas personas con discapacidades superiores al 75%. Voto en Casa, que es el otro proyecto emblemático del Consejo Nacional Electoral, se va a realizar el mismo día, viernes 21, a partir de las 8 de la mañana. Se va a recoger el voto de 39 personas que son mayores de 65 años de edad y que tienen un índice de discapacidad superior al 75%. Se han hecho los simulacros de votación en los domicilios de estas personas, y pues en ese sentido, el día viernes 21 vamos a recoger el voto, el mismo que será depositado en un sobre, y será abierto el día domingo a las 9 de la noche en la sesión permanente de escrutinios de la Junta Provincial Electoral. ¿Qué tiempo durará en la cárcel esta votación? Son menos votantes, pero si es que nosotros podemos recoger el voto de todas las personas que están empadronadas, digámoslo así, pues enseguida nosotros nos retiramos de los centros de reclusión. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca. Gracias, Sandra. El material electoral está prácticamente distribuido. Durante este último día se entregará el material en la provincia de Pichincha. Esto es cuanto podemos informarles en torno al proceso electoral que se cumplirá el próximo domingo 23 de febrero para elegir autoridades seccionales. Adelante, Chabelo, en estudios. Gracias, Sandy, por esa información. Reiteramos, vamos a estar en cobertura y transmisión especial en el marco de estos comicios seccionales en el Ecuador. Más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. Hoy es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, declarado por la UNESCO en el año 2000. Y en ese marco es importante hablar de la discriminación que sufren los pueblos originarios en sus diferentes expresiones y en los diferentes países de la región. Sobre este tema se refirió la líder indígena de Guatemala, Rigoberta Menchú, en una exposición que realizó en México. El informe es de Arturo Espinosa en colaboración con la red de comunicadores Boca de Polen. Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo. Acción que no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o económica. Tenemos el honor de recibir a la doctora Rigoberta Menchutum, quien esta ocasión nos compartirá su mensaje de paz para un mundo global sin discriminación social. Equiparable a muchos de los más destacados defensores de los derechos civiles a nivel internacional, hoy día el nombre de Rigoberta Menchutum es sinónimo de dignidad y lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la igualdad entre los ciudadanos de América y del mundo. El mensaje inició con las siguientes palabras. Esta vida que tengo, me ha tocado la suerte de realmente recoger muchos sueños perdidos en camino y tratar de siempre aparecer para encontrar un baúl de esos sueños, para que alguien se encargue de no solo recogerlas, sino convertirlas en una semilla para su propia vida, sus propios conocimientos y su propia memoria. Los principios heredados de la cultura maya inspiran el pensamiento y el actuar de la doctora Rigoberta Menchú. La sensibilidad de la ponente se reflejó en el discurso, donde el respeto, gratitud, complementariedad y los ciclos de la vida son los principios que plantea. Número uno se llama respeto. Esa palabra respeto, si lo tratamos de profundizar, cada persona en este planeta entenderíamos una nueva forma de vida. O sea, nos tocaría las fibras internas de nosotros. Respeto, gratitud, dicen nuestros abuelos. Agradecerle a la vida, agradecerle al agua, agradecerle a los vientos, agradecerle a la madre tierra, agradecerle a nuestras madres, agradecerle a nuestra... Todo momento en una vida de gratitud nos hace seres agradecidos, dicen ellos. Sobre la discriminación, tema central de su ponencia, la defensora de derechos humanos comenta. La discriminación son estereotipos, estereotipos que están en nuestras mentes, que están en nuestra cabeza. Yo pienso que hay algunos avances que la historia nos exige, la humanidad nos demanda, porque son temas universales, no solo temas nuestros. Reportó Arturo Espinosa, de Territorios. Aquí concluye la primera edición del Contacto Sur. Gracias a usted por su atención, a Flavio Guerrero por la operación técnica en el día de hoy y a nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina y el Caribe por la producción de este informativo. De momento, que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.